Estás escuchando Yo Soy la Morsa Radio. A mi papá lo echaron de la librería porque en vez de vender, leía. Ya viene, ya llega, ya empieza Echado de la librería. Pobre mi viejo. Oh, rapaz. En el capítulo de hoy, Guillermo Arriaga. ¡Guillermo Arriaga! Guillermo Arriaga. ¿De quién hablo? Se toca la frente y comienza a pasar la mano hacia atrás. Podemos adivinar que se acomoda su pelo, pero no, en la parte central de la cabeza no hay nada. Esto que tengo aquí, anuncia, es el lengüetazo de la muerte. Esta palabra es eje, asunto, historia de toda su literatura. Me refiero a la muerte. La muerte es el asunto de toda la obra de este mexicano. Pero no la muerte como final, sino como un continuum, digamos, como un árbol con infinitas ramas, como una metáfora, como algo que se va a realimentar todo el tiempo. Y como, sobre todo, una tragedia continua. El escritor de este día ha sido, a diferencia de todos los que he hablado hasta ahora, ha sido aceptado por las grandes editoriales, es jurado del Oscar, es el escritor en español más importante de la actualidad. Su primer novela, Escuadrón Guillotina, se ha llegado al cine este año. La segunda, que para mí es la mejor, que la tengo aquí, se llama Un dulce olor a la muerte, ha sido llevada al cine y fue un fiasco, él mismo lo ha dicho. Y es muy conocido, no obstante, pero no es, es muy conocido por tres películas, una trilogía. La primera y es, se hizo en el año 2000 y se llamó Amores Perros. Este señor que trabajó con el mexicano también, González Iñárritu, se llama Guillermo Arriaga. Tiene unos 61 años. Ustedes vieron Amores Perros. Nada sí. más ni nada menos. Sí. ¿Qué te parece? Creo que, para mí creo que es la mejor película de Iñárritu que tiene hasta la fecha. La mejor. Sí, para mí sí. Es, o sea, si bien después, justamente como vuelve a trabajar con Arriaga y suele rodear su temática con esta cuestión de la muerte y las relaciones, me parece que el mejor trabajo, donde más se refleja cómo lo llevó bien a la pantalla, creo que es con Amores Perros. Muy bien. De hecho, hablabas de una trilogía. Hablamos, ¿no?, de una trilogía. Amores, sí. Perros, Amores, 21 gramos y Babel. Ese es el, sí, orden. Ese es el orden. Podemos entonces recordar que Amores Perros es candidata al Oscar de las tres, ¿no? Que sucede todo en México y que es una historia atravesada de amores perros, ¿no? Tres historias. Son tres historias, ¿verdad? Que se van a ir relacionando y que todo empieza con un accidente en un auto, ¿no? Donde va un perro, ¿se acuerdan? Que pone en pantalla al gran cine, a Gael García Bernal, que empieza a transformarse en el Darín mexicano a partir de ese momento, ¿verdad? Y va a volver a trabajar nuevamente en Babel. En Babel, exactamente. Después, la siguiente película sucede en Estados Unidos, es 21 gramos, es la historia de un convicto, ¿se acuerdan? Y tiene que ver 21 gramos por la referencia a que eso es lo que teóricamente pesaría el alma. Sean Penn, ¿no? Sean Penn y Benicio del Toro, ¿no? Y la tercer película, que se llama Babel, es ya la que más universal. Sucede entre Japón, Marruecos y Estados Unidos. Brad Pitt ahí. Entonces, bueno, lo que vemos es un camino. Un camino que ha transformado, sobre todo en esa trilogía, a Iñárritu en un exitoso director de cine. De hecho, ganó 5 Oscars. Un gran contador de historias cruzadas también. Bueno, mira, me interesa que justo hayas comentado esto, porque quizá este es el tema más difícil de tratar de acá, que voy a tratar acá, y que es el que Guillermo Arriaga se ha peleado y se pelea constantemente. No sé si ustedes saben que esta dupla se termina en Babel. Sí, sí. De hecho, la llaman la trilogía de la muerte. Las tres películas. Las tres películas se llaman Trilogía de la Muerte. Y como también yo comenté antes, vieron justamente las dos historias que yo hablé antes, que son las novelas que han sido llevadas al cine. Un dulce olor a muerte tiene la muerte en la tapa. Y Escuadrón Guillotina, que va a ser filmada este año, es la historia en el ejército de Pancho Villa cuando compran una guillotina para ahorrar fusilamientos. Entonces van matando a los tipos con la guillotina. O sea, vuelve a estar la muerte. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Arriaga es un defensor muy fuerte de la escritura en el cine. Entonces, él justamente dice, esto es un proceso, el cine es una cosa demasiado moderna, tiene 100 años, como para que llegue a tener el prestigio que tiene, por ejemplo, el teatro. Es decir, a nadie se le ocurre decir, por ejemplo, dicen, hace este ejemplo, vos vas a hacer el Hamlet de Mel Gibson. A nadie se le ocurre decir eso, porque Mel Gibson actúa en Hamlet. O sea, se dice el Hamlet de Shakespeare. Entonces dice, justamente para comentarte esto que está diciendo vos, no, las películas tendemos a decir que son de director, ¿no? Y menospreciando el escritor, que incluso él dice, se le llama guionista para desprestigiarlo, como es alguien que tira unas líneas, ¿no? Y nada más. Y en realidad, tiene una postura que él tiene, dice que debería ser llamado el guionista que hace escritor de obras para cine. Bueno, esto, Arriaga, entonces, es un tipo muy... Para mí es un escritor fascinante. Me llama la atención esto de que es el primero del que yo hablo, de que es súper famoso. Y de que, curiosamente, ha entrado en el universo de todos, por más que no ha querido. Hay muy pocos que saben que viendo esas películas vieron estamos viendo a Arriaga. Claro, te quería hacer una consulta al respecto de eso. Vos me hablás de su fama. ¿Su fama llega después de las películas o ya gozaba de cierta fama en el mundo de la literatura? No, llega con las películas. De hecho, lo que abre las puertas de todos es Amores Perros. Es Amores Perros. Tenía cierta cosa en México, ¿no? A partir de que sale, estamos hablando del 91, el 91 y el 94 sale el libro, la novela Un dulce olor a la muerte, y en el 91 Escuadrón Guillotina. Después, en el 2000 se estrena Amores Perros, y es una película, Amores Perros, que es el fruto de dos novelas distintas, y en realidad era una tetralogía, porque originalmente la primera nunca fue filmada. Y según cuenta él, hay 36 guiones anteriores a ser filmados, que en ese momento la dupla funcionaba muy bien. Entonces trabajaban en conjunto toda esta cosa con González Iñárritu. Entonces, bueno, hay una cosa que sucede en este lapso, que decimos el 2006 es el año que se estrena Babel, la tercera de ellas. Y a mí me gustaba pensar a Arriaga como un tipo que salió de México y se fue para el mundo. Si pensamos en las historias, es así que sucede, ¿verdad? Empieza una historia muy mexicana, después en la historia de Estados Unidos, y después todo el mundo, ¿verdad? El mundo en la tercera debemos reconocer que tiene que ver con el universo de Iñárritu. Iñárritu había vivido en esos lugares. Es decir, cuando la dupla creativa funcionaba, él aportaba y el otro escribía. Pero fíjense qué curioso, la mayoría de los eventos que suceden en las películas que graba, que filma Iñárritu, son sucesos que en realidad le pasaron en la vida a Arriaga. Es decir, Arriaga chocó con un coche, un perro era un perro que mató a otro, él era enloquecido por el perro, él se cayó en un precipicio después de un choque. O sea, todas las cosas violentas que suceden en las películas de Arriaga, él las vivió. Él las vivió. Es como que son las vivencias de Arriaga y los espacios de Iñárritu, de sí, cierta forma. Podríamos decir eso totalmente. Y hay una cosa curiosa que pasa, en que es totalmente desconocida y que es lo que más me importa comentar, es que en el año 2005, después de sacar 21 gramos, Tommy Lee Jones, lo recordamos al de Hombres de Negro, ¿verdad? Sí. Tommy Lee Jones, un gran actor, ¿verdad? Sí. Un gran actor. Lo que se fascina es un tipo de cine que dice, estas películas las escribió alguien, ¿entendés? Entonces dice, yo voy a contactar a este. Entonces contacta a Guillermo Arriaga y le dice, quiero que escribas una película para mí y te voy a contar de qué se trata y después la vas a escribir. Entonces escribe una película que se las recomiendo, sí. Es la más linda de todas de Arriaga, y se llama Los tres entierros de Melquíades Estrada. Conozco el título, no la vi. La película solo se puede ver en YouTube por partes, No la encontré en internet de ningún lado entera. Ah, mira. Se ve por partes. Es la historia de un tipo que lo asesina a la Guardia Fronteriza y lo entierra en México. La Guardia Fronteriza de Estados Unidos, como si fuera un migrante, le pega un tiro, pero se confunde. Lo entierran en cualquier lado, lo desentierran y lo entierran en un cementerio público. Un amigo de él, que se da cuenta que se muere y que está enterrado así, que fue injustamente enterrado, lo que hace es va a encontrar al guardia que lo mató, lo obliga a desenterrarlo. Lo desentierra y lo carga en una mula y se lo lleva a su pueblo en México. Es para ponerse la piel de gallina la película. Y entonces, ¿qué quiero decir esto? De nuevo, todo esto que voy contando, si ven por qué dije la primera palabra, que es muerte, muerte, siempre parece que Arriaga de lo único que va a hablar es de la muerte. Escuchémoslo a él. Yo creo que toda mi obra es una reflexión sobre el amor. Mucho más que sobre la muerte. La muerte no es más que un pretexto para reflexionar sobre la vida y el amor. Si tú lees Retorno 201, acaba con una historia de amor. Si tú lees El búfalo de la noche, acaba con un hombre enamorado, esperando a que regrese la mujer que ama. Si tú lees Un dulce olor a muerte, es un hombre que regresa por la foto de su mujer amada. Y Escuadrón Guillotina es la historia de un hombre que se siente derrotado porque perdió el amor. Todo es una reflexión sobre el amor, no sobre la muerte. Yo creo que el amor es el sentimiento que permite un tejido social sano, ¿no? La aceptación del otro y el entregarte, comprometerte con otro es lo que permite que una sociedad crezca. Cuando esa relación con el otro se ve mutilada, las posibilidades del ser humano se coartan de manera inmediata. Acá lo que estábamos escuchando es una entrevista que se llama La belleza de pensar, de un mexicano. Le hace una entrevista muy larga. Todas las entrevistas que hay a Guillermo Arriaga en internet están todas buenísimas. Hay una que vino a dar a Tecnópolis incluso, que dura una hora y media y es muy interesante. Él es un gran maestro de guionistas. Yo comenté al principio de que hoy en día es el más valorado escritor en español para cine, ¿verdad? Él es jurado, por ejemplo, en Cannes junto a Tarantino, ¿no? Él cuenta una anécdota, yo introduje todo esto para que él mismo se defienda, ¿verdad? Sí. Diciendo de que para él es el amor el asunto. Y en realidad está bueno que pase esto porque yo creo las dos cosas. Porque el asunto, la temática es la muerte, pero lo que está abajo es el amor, es verdad esto. Quería agregar algo, cuando él presenta es una novela del salvaje, ¿no? Sí, es esta que está acá, mira. Él dice que reivindica la vida a través de la muerte. Exactamente. Y justamente, qué bueno que justamente me contestes, porque voy a contar lo que él pasó en un ascensor con Quentin Tarantino. Ah, mira. Cuando estaban siendo jurados, se peleó con Quentin Tarantino. Porque le dijo, él lo admira a Quentin Tarantino, dice que de hecho es el mejor dialoguista junto a Woody Allen del cine. Dice Quentin Tarantino, le dijo, vos no tenés idea de lo que es la muerte. Por eso, pero es muy norteamericana tu visión. Los norteamericanos no tienen idea de lo que es la muerte. No tienen idea de las consecuencias de la muerte. Por eso los norteamericanos matan tanto. Por eso en las películas de norteamericanos todos se mueren y nunca pasa nada. Es decir, siempre vemos que el que mata a otro, siempre es la visión de que el que mata a otro se siente bien, el que mata a otro no. Pero la muerte no conduce a nada. Y en realidad, en todas las películas escritas y en las novelas escritas por Arriaga, la muerte tiene infinitas consecuencias. Por eso yo hablé de un árbol, ¿no? De hecho, pensaba también, ¿no? O sea, ¿de dónde proviene él? De México y este ritual de la celebración del Día de los Muertos, ¿no? O sea, hay otra concepción completamente diferente a la que tenemos el resto del mundo occidental. Sí, de la es muerte, otro ¿no? entendimiento. Totalmente. Y por eso digo, mira, justamente qué bueno que me digas esto, porque yo dije esto de que se va de. ¿Vieron? La trilogía se va de México para el mundo. Para mí, cuando él hace los tres entierros de Melquíades Estrada, él por primera vez entra a Latinoamérica. Es la única de todas las tres que tiene la relación con la tierra, los muertos y la tierra, que esto obviamente es totalmente alejado de la cultura anglosajona. Y él la sabe, la vive, es alucinante esta cosa, creo. Y creo que, entonces, digamos, para cerrar todo esto que vos me sugerís, ¿cómo es la cosa? Yo creo que nosotros, los latinos, que tenemos, y esto lo hemos hablado cuando acá hablábamos de James Saint, tenemos un contacto con, profundo con los muertos. Creo que todos los lugares por donde anda la muerte los sabe tocar Guillermo Arriaga. Él nació en una, le dicen colonia, un barrio humilde del DF, ¿no? Donde se mataban a trompadas, donde había mucha violencia. Vos comentaste que tenía un problema, ¿verdad? Que no tiene olfato. Perdió el olfato. Perdió el olfato, lo reventaron a batazos, le deformaban la cara. Todo esto, todo este mundo, y por eso, y vos comentaste, son las cosas que a él le pasa que las lleva. Él defiende mucho esto de poner la historia propia a servicio de la literatura. En el último libro que salió en el 2017, que ha ganado el premio ahí de San de México, él incluso lo que dice, no va por poco, Arriaga. Arriaga, como dijimos, está en el festival así de jurado, y él tiene una aspiración bien concreta que la hace pública. Yo quiero ganar el premio del Nobel de Literatura. El chabón va por eso. Se mandó esta novela, mirá qué novelita, 700 páginas, tardó 5 años. 700 páginas. Ahora, cuando yo leí que le había sacado, dije, ¿me la compro o no me la compro? Toda la gente que hablaba de la novela, digo, pero viste, era maravilla. Y yo a mí me gustó mucho el argumento. El argumento está buenísimo, pero lo que te quiero decir es, Escuadrón Guillotina la leí, para mí es mala, por ejemplo, ¿viste? Hay algunas que leí que no me gustaron. A mí, estas sí, las otras, por eso ni las traje las otras. Pero digo, esto es una joya. Ahora vos ves esto y es una película. Y es inevitable que esto termine en el cine. ¿Cómo puede ser mal? ¿Por qué? Porque él es un gran escritor y él dice que cuando uno escribe para cine, escribe siempre en tercera persona. Y que solo se puede escribir en primera persona en las novelas. Y acá es el mundo de un pibe que matan al hermano en condiciones muy extrañas, donde él sin querer ayuda a que su hermano sea asesinado. Donde hay perros de nuevo, un perro que mata a otro, donde se va por el mundo como en Babel. En un momento estás en Alaska con los Inuit, cazadores. O sea, este libro yo no lo puedo creer, porque aparte cuando lo compré dije, ¿cuánto tardo en leerme esto, no? Porque es muy grande el libro. Pero aparte ya lo describís y es muy visual. No, ya pero el libro te lo comes. Y aparte habla del fanatismo religioso, es un libro que te lo comes, donde en un momento, yo que estaba, justamente me agarró en un momento que estaba estudiando Newton, ¿no? Las leyes de Newton. Y él vincula, en un momento pone a Newton ahí en el medio de la novela, y decís, ¿cómo hizo para poner las tres leyes de Newton? Después baja El arte de la guerra, el libro este que anda en todos lados, que te lo venden hasta después y con un café con leche junto. Bueno, este pone el libro, baja cosas, te baja mucha data. Te digo, pasa por, te lleva a estados. Esta novela es una de las mejores novelas que he leído en el último tiempo. Y la terminás, y cuando uno dijo, bueno, yo vi una entrevista, me dice, ¿cuándo escribís el próximo? El chabón dice, ¿qué te pasa, chabón? Acabo de terminar, hace 5 años que tardé. Yo qué sé cuándo voy a escribir el próximo. Ahora, la sensación que tenés cuando terminás de leer Arriaga, El Salvaje, es, ¿cuándo va a escribir el próximo? O sea, fuera de joda, te está pasando eso. Ahí vamos a comentar. Mira la visión que tiene del arte de este tipo. Voy a tomar el búfalo de la noche. Esta primera página, y tengo muestra física de ella, la escribí 800 veces. Soy un obseso del lenguaje. Pero obseso del lenguaje, en la belleza del lenguaje, en la construcción del lenguaje. Primero porque hoy puedo salir del estudio, me atropellan y se acabó Guillermo Arriaga. Y esto queda. Esta es mi lucha personal contra la muerte. Kafka decía que toda obra literaria es una lucha contra la muerte. Entonces, si esto es lo que me va a sobrevivir, más vale que lo haga lo mejor posible, ¿no? Perfectible. Y luego, la que parezca la sensación de que esto fluye, de juntar las palabras de tal manera que esto envuelva. Al fin y al cabo, esto no son más que manchas de tinta sobre un papel blanco. Y que una mancha de tinta sobre papel blanco logre conmover a alguien, es mi trabajo. Que sacuda, que cuestione, que irrite, que moleste, que satisfaga, es el trabajo de un escritor. Yo no consigo la literatura, no consigo el arte que no toca a un lector, ¿no? Bueno, lindo, ¿no? Qué interesante es lo que dice, ¿no? Sí. Hermoso. Sí, es, o sea, yo te digo, por eso te digo, vayan a buscarlo también, a escucharlo. Es un chabón que tiene ideas muy fuertes, ¿viste? Tiene ideas muy potentes. Por ejemplo, me llama la atención que él dice así: si vos valés poco, vendete barato. No, está bien que te vendas barato si vos valés poco. O sea, si a veces, yo no, dice. Yo valgo mucho. Tienen que pagarme por el trabajo. Y, pero te lo reafirma. Lo demuestra. Te lo demuestra, claro. Si te dice que escribió la página 800 veces y en un momento vos decís también, digo, loco, no lo puedo creer a este tipo, ¿viste? Hay algunas cosas, algunas páginas, algunos juegos que hace en el libro que digo, ¿cómo logró hacer esto, loco? ¿Qué tenía en la cabeza cuando hizo? De repente, ¿ves? Está escribiendo así, ¡tuc! Y te puso un poema. No lo puedo creer a esto. Porque no sé por qué va bien acá. Va bien porque él es un genio. Porque si no, esto es una locura. Sí, son cosas que en otras manos no funcionarían. No funcionarían, exactamente. Tenemos que comentar, que quiero compartir también, que el chabón es y se autotitula y defiende en todas las entrevistas cuando lo vean, van a ver. Yo soy un cazador, dice. ¿No? El chabón caza con arco y flecha. Mata animales con... Caza posta. Casa posta, mata con animales y dice, y yo los como. O sea, yo todo lo que mato lo como. Eso ya no me gustó mucho. Hablando de no, pero es lo que hace, es como que se reduce a un lugar primitivo donde es valeroso. O sea, sí. Es que está matando. Y aparte lo que habla de la conexión. Lo que quiero decir es, aparece, imagínate si te dice eso y lo defiende. En esta época ni te quiero decir las cosas que dice de lo políticamente correcto. Es un provocador nato. Es un provocador nato. Va y le dice eso a Quentin Tarantino en El Ascensor y después también se pelea cuando es jurado por las cosas que dice que están apoyadas desde la industria para ganar, ¿entendés? Me parece que lo que quiero decir es un tipo que vale la pena que haya llegado ahí, porque te das cuenta que no llegó negociando. El tipo llegó tratando de hacer lo que él quería. Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Después, para comentar otra cosa más, que me parece las cosas interesantes que dice para aquellos que rodean a la literatura o rodean el arte, le voy a pedir al operador, por favor, que rodean el arte. Sí, mirá lo que él opina, tiene un concepto muy raro, nunca lo había escuchado yo. Lo repetí el otro día y estuvieron todos en desacuerdo acerca de la voluntad y el progreso en el arte. En el arte no existen dos cosas. No existe ni voluntad, ni existe progreso. Si existiera la voluntad en el arte, yo diría, me voy a tomar un año, voy a escribir la novela con la que me voy a ganar el Nobel. O voy a escribir la novela que va a ser un bestseller. O voy a escribir la película que va a ganar Cannes. No hay voluntad en el arte. Hay una intuición de por dónde deben ir las cosas, pero no hay voluntad. Hay, como dice Ezra Pound, algo de control. Podemos ejercer algún control sobre el arte, pero no tenemos voluntad, no podemos decidir sobre el arte. Tampoco hay progreso. Marguerite Duras tiene una frase extraordinaria que dice: nada, ni siquiera la obra previa nos prepara frente a la hoja en blanco. Lo he dicho en otras ocasiones, los escritores vivimos con el terror de que el galón de tinta que nos ha sido otorgado se acabe. Es terrible sentir que ya no tienes historias que contar. Fue terrible para William Faulkner, imagínense Faulkner, el maestro de varios de nosotros, entre los que por supuesto ya me incluí, que sus obras maestras fueron escritas cuando tenía 30 años, entre los 30 y los 40 años. Y luego no poder escribir una obra del tamaño de Santuario, del tamaño del Sonido de la Furia, del tamaño de Absalón a Absalón, del tamaño de Mientras Agonizo, del tamaño de Las Palmeras Salvajes. Hace una gran angustia. Decir, ¿por qué ahora que soy un hombre maduro no puedo escribir lo mismo que escribía cuando tenía 30 años? Si hubiera progreso en el arte, la última obra de García Márquez sería mejor que 100 años de soledad. O, de hecho, la última obra publicada en el mundo debería ser mejor que El Quijote. Pero no hay progreso ni hay control. Es algo que a veces los críticos no entienden. Creen que los autores tenemos un dominio absoluto de lo que estamos haciendo, cuando lo que hacemos es, con intuiciones muy tropezadas, tratar de encontrar hacia dónde vamos. ¿Qué tal? Fuerte. Sin palabras. Pero es buenísimo, ¿no? Es buenísimo y además es algo cierto, porque uno viendo, yo desde el lado del cine al menos, ves trabajos de directores que tienen una larga trayectoria y lo que siguen sacando al día de hoy no se compara ni un poco con lo que hicieron en sus primeros trabajos o en su mejor momento. Claro, claro, claro. Lo que pasa, aparte, yo creo que todo lo otro es muy voluntarista, el comentario de ya tenés tanta experiencia, vas a poder. Y no es así. Los primeros discos de mucha banda de música son los mejores, ¿no es verdad? Sí. Y aparte, él revalora esto, entre los 30 y los 40 y pico, haces lo mejor, sí. Es generalmente es así. Lo raro es lo otro. Lo raro es el que progrese. Pero hay que tener los huevos para decirlo, porque se está poniendo en juego, ¿entendés? Porque lo que él está diciendo también es, contratame, está bien, pero por ahí no me sale nada, ¿no? ¿No es claro, así? Sí. Él está haciendo público esto. Dale. Y esto me contabas que fue en Tecnópolis, ¿no? Claro, este audio es de Tecnópolis, por ejemplo. Este audio es una extracción de que hice de Tecnópolis. Para ir cerrando y para sintetizar, la obra de Arriaga empieza en el 91 con el Escuadrón Guillotina y termina en el 2017, por ahora, ¿verdad? Porque tiene 61 años, con El Salvaje. Está por filmar ahora de que va a ser guionista el Escuadrón Guillotina, que es la nueva película, y sigue, él mantiene, da clases, es jurado, ¿verdad? Es súper solicitado en todo el mundo, da cursos por internet de escritura cinematográfica, uno estoy tomando yo en este momento. ¿Y qué tal? Está buenísimo, a mí, obviamente, imagínate, estoy hablando del chabón, me encanta. Estoy igual en el comienzo del curso, así que estoy en el comienzo del viaje. Entonces, recomiendo ahí, vayamos con Arriaga, miremos las películas, viendo que hay un escritor atrás, y si tenemos la posibilidad, le damos un dulce olor a la muerte. Y un dedito más, no sé si habías comentado que dirige una película que se llama The Burning Plain. Exactamente, esa es una película que salió en el 2008. 2008. Exactamente, el 2008, con dos actrices famosas. Una es Kim Basinger. Exactamente. Y Charlize Theron. Exactamente. Y bueno, esa tiene un, se puede encontrar con el subtítulo, con la traducción española. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Yo esa la vi, pero la tengo totalmente borrada, ¿sabes? Así que no me acuerdo nada que pasaba en esa película. Sí, que mucho no te gustó. No, mucho no me gustó. Digamos, sí, mi película es Los Tres Entierros de Melquiades Estrada. Recomendada. Recomendada. Y para cerrar, ha pasado una cosa curiosa. Justo el último programa hablé de Mia Couto, ¿vieron? Y justamente de una frase que él dice: se puede salir de la pobreza. Lo difícil es hacer que la pobreza salga de dentro de uno, dice Mia Couto. Y en el universo Arriaga dice una frase muy parecida. Dice, es posible que yo haya salido de mi barrio, pero mi barrio no ha salido dentro de mí. Arriaga es un cazador, es un provocador y sobre todo un escritor. Insiste en la palabra. Sabiendo de su paso importantísimo por el cine, dicen que una imagen, todos sabemos, vale más que mil palabras. Para Arriaga eso no es cierto. Una palabra genera más que mil imágenes. Por ejemplo, dice, escuchen esta palabra, amor. Es evidente, sentencia, que hay mil referencias visuales. Entonces, mientras esperamos que Arriaga construya su camino para el Nobel, esperemos que siga produciendo, ¿verdad? Lo votamos. Sigurugu Ogune Watina Sitina Ipuretina Tumalugunena Marseille, Kenege Hamutina, Gazin Soutine. Sus instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Jorge Luis Borges. Vengo a anunciar que la Mariano Kras, la librería de calzada, está de luto. Hubo muerte. Me refiero a la muerte de un librero y, para dejar aún más confusión en el caso, me refiero a mi muerte. Para la policía de Calzada, el hecho se catalogó como un suicidio en un lugar extraño, pero no es así, ambas cosas son falsas. No me suicidé, el muerto tenía mi documento, mejor dicho, una fotocopia color y plastificada de mi documento, pero para la policía eso era cosa juzgada. Con respecto a lo, sería lo irrefutable, y la cosa extraña para la policía de Calzada era dónde sucedió. Nunca habían entrado a una librería. Bueno, no quiero ampliar este tema porque voy a terminar opinando acerca de Nisman, ¿verdad? En este momento estoy vivo, como ustedes pueden verme, y como se dice ahora, contraté un bufete de abogados para demostrarlo. Sea como sea, yo tuve acceso a la causa y, para mi sorpresa, quien da testimonio que el muerto soy yo es, ustedes recordarán, el jorobado Ángel, alguien que no saben el nombre porque yo lo descubrí ahora, que es Antonia Pigafetta, que es nada más y nada menos que la madre del gordo, y un changarín y albañil de nombre Gonzalo Achirico, que no es otro, ustedes recordarán, que la Aymara, aquel del mercado de calzada. Bueno, También tal vez recuerden que el jorobado Ángel me había pedido un momento el documento con el que terminé yendo a Chile. Entonces, bueno, yo empiezo a ver que hay un... que se hizo una trama contra mí, ¿no? Pero bueno, yo estuve en la librería de Calzada hasta que volví el 1 de abril y me enteré de todo esto y estoy en campaña con esto. Porque, ¿qué pasó? Fin de año, ustedes se acuerdan que Mariano Kras había dejado la librería y se había ido a África a buscar a su mujer, ¿verdad? Yo me quedé un mes en la librería, pensé, nunca vendí un libro, no entró jamás nadie, y una tarde de sol yendo al tren, mucho sol, deducí que Kras no había podido ir en avión, porque ya me habían dicho que se había ido en barco, ¿no? Y vieron que está lleno las estaciones de negros que venden anteojos de sol. Entonces aproveché las dos cosas, compré un anteojo y hice una pregunta, cómo había llegado. Conocí ahí a Mobutu. Mobutu me contó, no sé si esto de público conocimiento, pero la mayoría de los nigerianos que venden cinturones y anteojos han venido en barcos aquí a la Argentina. Él me presentó a su tío, el tío Setse, que es un admirador del asado, le gusta el fútbol, los alfajores y el tráfico de inmigrantes africanos a la Argentina, junto con grandes containers de anteojos de sol. Bueno, lo conocí, un tipo simpaticísimo, a cambio de una caja de alfajores Capitán del Espacio blanco y una negra, me ofreció llevarme en la bodega a Nigeria. Viajé en la bodega de un barco, llegué a Lagos, que es la capital, el puerto principal de Nigeria. En el camino me hice compinche, obviamente el tío Setse habla, se defiende con el español, y ya saben, se enteró a quién iba a buscar. En Lagos no demoré mucho. Ustedes saben que, bueno, que África conocemos muy claramente, que en África hay injusticia, hay hambre y hay Instagram también. Entonces, como también están esas cosas, rápidamente empecé, unos amigos del tío Setse buscaron a María Kras, a la mujer, y había posteado una foto en el lago Kivu, en Goma, que esto es el Congo. Entonces, ahí el tío Setse me confirma que justamente no soy el primer argentino que llega a Lagos, sino que en un bote llegó un flaco de Bermudas y un gordo de barba, que confundieron con profetas, porque el gordo traía nuevos libros. Entonces pensaron que eran mandamientos nuevos de un nuevo Moisés con Jesús acompañado, y era no otro que Mariano Kras, que había ido en bote con el que recordamos el pescador Rossini de Rosario, que fue quien lo llevó remando hasta el África. La cuestión es que el tío Setse me confirma que cuando se enteran que María Kras está en el Congo, lo acerca en el barco hasta Guinea Ecuatorial, porque Mariano Kras no sabe hablar otro idioma que el español. En Guinea Ecuatorial es el único país de África que se habla el español. Entonces se baja, atraviesan y no sabemos nada. Yo, con el cariño y la confianza y sobre todo los alfajores Capitán del Espacio que le entregué, conseguí que el tío Setse me preste un chip con el que crucé. Bueno, geográficamente tal vez ustedes no tienen presente, pero bueno, Nigeria se puede cruzar por Camerún y directamente uno va a derivar en el Congo. Ahí llegué a Goma, entonces, a Kivu, donde está el lago, y a donde uno va a parar, al Parque Nacional Shiragongo, donde está el Shiragongo. El Parque Nacional Kirunda está el Shiragongo, que es el volcán más furioso del mundo. Tiene un cráter que es espeluznante. Bueno, yo cuando llego a Kivu empiezo a preguntar por Mariano Kras y termino dando con María. María Kras me reconoce, está en un hotel, algo así, ¿no? Digámoslo así. Está con su familia en el patio cocinando, bueno, ustedes saben, ¿no?, que cocinan en el piso, unos choclos y unas tortitas con su familia. Entonces le digo, bueno, ¿qué pasó? Y me dice, no, que yo vine acá hasta a la fiesta de mi ahijada. Ah, y entonces, ¿y qué pasó con Mariano? No, que Mariano no quiere aceptar. Pero la fiesta, ¿cuándo es? No, la fiesta está haciendo. En África las fiestas duran bastante tiempo. Es una fiesta de 30 días en la iniciación en Palo Mayombe. Palo Mayombe tal vez no está tan presente acá, pero es una de un rito brujería. En el Caribe el Palo Mayombe es muy parecido al vudú, solo que en el Congo es una religión súper común. Crass hizo mucho lío en el lago Kivu, porque le pidió de todas las maneras a María que vuelva con él y que deje el rito de la iniciación, y según María hizo la cosa típica que hacen todos los argentinos cornudos, que es cantar tangos y llorar. Y bueno, dice que por momentos la sedujo porque incluso bailó la chacarera en algún momento y eso les pareció a los africanos como más agradable, aunque un poco estereotipado. Entonces, finalmente, Crass se paró y dijo que se iba a matar, tomó un cuchillo y todos ellos, como estaban en plena irrisación, le pareció que no había ningún problema que alguien más se mate. Entonces, la dejaron y se escapó. Entonces, se escapó y dijo que se había ido a tirar al Chiragongo. Me compré un tour rápidamente y hice un tour al Parque Virumba y empecé a subir por el sendero que te de selva que te va a llevar al bosque con un montón de... eso es turismo africano, ¿verdad? Vos ves negro esta vez. Cuando llegamos es espeluznante lo que ves. Toda la gente estaba dividido el tour en dos, todos mirando el volcán naranja que explota, que está un gas tóxico que se llama Musuku, ¿no? Que tira ese gas tóxico. Y la otra mitad mirando para otro lado. Miro y ahí efectivamente al este del coso estaba... peleándose a trompadas Rossini con Mariano Crass nuevamente. Entonces me separo y empiezo a gritarle y ahí Crass me ve. Y la alegría fue impresionante, porque lo primero que hizo fue empujar a Rossini y dijo: me vinieron a buscar, creen en mí, yo soy tu mentor. Ahí se empezó a pelear más con Rossini. Rossini agarró y dijo: este viejo choto me tiene podrido, me vuelvo para Rosario. Y ahí cruzó por adelante mío y le dije: vos viniste remando, vinieron remando desde Rosario a África. Remando es plural, me dijo Rossini. Este viejo choto solo protestó. Entonces dijo: me voy a Guinea y me vuelvo al remanso Valerio. Llegué entonces a encontrar a Crass y sucedió una de las cosas más inesperadas que yo esperaba. Y voy a contar, a relatar en este espacio. Porque él me dijo: María ya no me quiere. Me tengo que matar. ¿Vos le tenés miedo a la muerte? Me dijo: tenés que leer Arriaga cuando vuelvas. Comprá un dulce olor a la muerte. ¿Vos no estás de acuerdo con la eutanasia? O sea, no entiendo lo que me estás diciendo. O sea, ¿qué tiene que ver la eutanasia? Ayúdame a morir, me dice. Pensar que yo no sabía en el momento que me estaba diciendo que cuando yo llegara acá el 1 de abril iba a darme cuenta que estoy suicidado, ¿no? O sea, imagínense toda esta cosa. Entonces, en el frente del volcán más grande y humeante del mundo, del Congo belga, elegí, me dice él, elegí yo o mis libros. Agarra una bolsa y saca los libros. Elegí, me gritó. ¿Pero qué querés? ¿Qué vas a hacer? Le dije. No, es un chiste, me dice, sosteneme los libros. Le sostengo los libros, gira en un paso de capoeira el gordo y se lanza adentro del volcán. No pensé que yo iba a tener que llegar a este momento, donde sin querer sostuve unos libros y favorecí el suicidio de una persona, ¿no? Y más mi mentor. Lo vi tirarse de cabeza a la fauce del volcán y lo que vi hoy no lo voy a olvidarlo. Yo ahora tengo, como ustedes ven, recién el dulce olor a la muerte de Arriaga y lamento confesarles a ustedes, tal vez a ustedes les pasó alguna vez que se arrancaron un pelo y lo tiraron en la hornalla del fuego. Vieron que sale un humito y se siente un olor. Eso fue lo que yo viví con Mariano Crass. Y la última reflexión que quiero decir es que a veces es dulce el olor a la muerte, porque creo que el desodorante de Mariano Crass no funcionaba. ¡Qué buena noticia! ¡Oh, rapaz! Vuelve a auspiciar este programa la Mariano Crass, la librería de calzado.